en relación con que el secretariado de la ONU respondió a la carta fechada 9 de junio de 2016 de los participantes en la reunión conjunta de gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea. El representante permanente coreano ante la ONU dirigió el día 8 una misiva al subsecretario general de la ONU, en que señaló en particular: la ONU aprobó las resoluciones de la 30ª, 55ª y 62ª Asambleas Generales en 1975, 2000 y 2007 respectivamente, en cuanto a los problemas de la paz, la seguridad y la reunificación de la península coreana. En esos documentos están reflejados los importantes contenidos que exigen disolver el comando de las fuerzas de las Naciones Unidas en Surcorea, retirar de esta las fuerzas armadas extranjeras, sustituir el acuerdo de armisticio por un convenio de paz, apoyar y ejecutar la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio y la Declaración del 4 de octubre y otros. Infelizmente, dichas resoluciones que reflejan el acuerdo entre ambas partes de Corea y la voluntad general de la sociedad internacional no se han ejecutado nada hasta la fecha debido a la política de enemistad norteamericana hacia Corea y sus obstrucciones. Esperamos que el secretariado de la ONU haga activo aporte a revocar la política de enemistad de Estados Unidos hacia Corea, obstáculo principal que impide la solución del problema de la paz y la reunificación de la península coreana, y a ejecutar las resoluciones de las Asambleas Generales de la ONU que tienen reflejada la voluntad general del norte y el sur de Corea y de la sociedad internacional.